Amazonas en peligro. Uno de los fenómenos más impactantes hasta ahora es el Amazonas, o el pulmón del mundo. Los expertos alertan que las causas principales del incendio son la deforestación y la actividad agropecuaria. Pero el presidente Bolsonaro acusó sin pruebas a la ONG. No solo el incendio afecta a Brasil, también afecta a las regiones amazónicas de Bolivia, Paraguay y Perú. El G7 aprueba un fondo de 22.000 millones de dólares para ayudar a combatir los incendios en el Amazonas, pero el gobierno de Brasil rechazó la ayuda. Si perdiéramos el Amazonas, perderíamos más de 4.000 especies de plantas, más de 6.000 especies de animales y cerca de 300 grupos de indígenas, el principal regulador del clima de Sudamérica, la mayor cuenca de agua dulce del planeta, uno de los mayores almacenes de carbono del mundo. Si el dióxido de carbono se libera a la atmósfera, acelera el cambio climático. Por eso lo que sucede en el Amazonas nos afecta a todos. Otras razones para salvarlo.